a través del satélite www.corape.org.es. Bienvenidos también a todos y cada uno de ustedes y en nuestro agradecimiento por permitirnos estar en sus hogares. En este programa, más de la reflexión que compartimos cotidianamente, vamos a llevarles a ustedes un diálogo que mantuvimos con los hermanos González, Ricardo y Ramiro para este programa, esperando que ustedes disfruten de su música y también haya ese reconocimiento para el talento ecuatoriano. Vámonos enseguida entonces con nuestra reflexión, que dice lo siguiente. El sabio. Dice que había un sabio que cierta tarde llegó a la ciudad de Akbar. La gente no dio mucha importancia a su presencia y sus enseñanzas no consiguieron interesar a la población. Incluso después de algún tiempo, llegó a ser motivo de risas y burlas de los habitantes de la ciudad. Un día, mientras paseaba por la calle principal de Akbar, un grupo de hombres y mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir que los ignoraba, el sabio se acercó a ellos y los bendijo. Uno de los hombres comentó: ¿es posible que además usted sea sordo? Gritamos cosas horribles y usted nos responde con bellas palabras. ¿Qué le pasa, señor? El hombre le respondió: cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene. Esta fue la respuesta del sabio. A limpiarnos nuestro corazón, amigos y amigas. Siempre hay que emitir cosas maravillosas que alienten nuestro espíritu. No permitamos que nosotros tengamos solamente en nuestro corazón y en nuestra mente palabras que pueden resultar hirientes a la otra persona, pero también quizás son mucho más fuertes para nosotros los que las emitimos. Así que con esto, ánimo, fuerza, autoestima arriba, porque es así como avanzamos en esta semana. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Y les enviamos el abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura. Diego Salazar y quienes habla, Laura Ríos Arenijos. Y para acompañarles a ustedes en este abrazo, al cual le motivamos para que usted lo haga llegar a todas las personas que están cerca de usted, les vamos a ofrecer una siguiente canción, esas canciones que solamente mueven nuestro espíritu, nuestra alma, y que solamente usted lo puede hacer. Bueno, aquí vamos a invitarle al trío Identidad. Ellos nos traen una canción que lleva por título El Maicito. Yeah. quise, no, porque me hace faltar. Lloraré porque te quise, no, porque me hace faltar. Al agua me debo dar hasta dar con lo profundo. Al agua me debo dar hasta dar con lo profundo. Hasta que el agua me diga este es el pago del mundo. Hasta que el agua me diga este es el pago del mundo. Taladanera Musical. Puerta abierta para los talentos en el Privilegio Musical Ecuatoriano. Les habíamos anunciado a ustedes, amigos, amigas, que compartiremos en este instante nuestra acostumbrada serenata en nuestro segmento de Talanguera. Nuestros invitados son los hermanos González. Ricardo y Ramiro están aquí para compartir con nosotros pues toda esa trayectoria artístico-musical, así como también la presentación de sus materiales discográficos que ya están a disposición de ustedes. Damos la bienvenida entonces a Ricardo. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta gran serenata que compartiremos a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muy buenos días quienes conforman pues Radio Casa de la Cultura, quienes conforman también este prestigioso programa. Un gusto para nosotros pues poder estar aquí y gracias pues a la invitación de usted, doña Laurita, que nos ha permitido pues poder estar en esta hermosa mañana aquí. Ricardo, vamos a empezar compartiendo. ¿Ustedes son quiteños o son de alguna otra provincia de nuestro país? Bueno, somos de la provincia de Bolívar. De Guaranda. San Miguel. La tierra donde hay varios artistas que están dejando ahí su legado para el Ecuador a través del patrimonio sonoro. Sí, que han dejado pues mucha música y también tenemos grabado, de, por ejemplo, el conjunto Los Gatos, Rodrigo Saltos, del doctor Rodrigo Saltos. Tenemos canciones que hemos grabado de ellos y pues, una bonita tierra, ¿no? La tierra de los Pero carnavales. Pero cuéntenos también, sería importante esos inicios que ustedes han tenido, si lo hicieron desde muy pequeños o desde cuándo, pues ustedes se inclinarán por la música. Bueno, nosotros siempre iniciamos de pequeño, ¿no? Como casi todo el mundo creo que inicia desde pequeños. Siempre teníamos las presentaciones en la escuelita cuando estábamos estudiando, ¿no? La primaria. Entonces, por medio de los profesores, salíamos a cantar y poco a poco fuimos así avanzando a cantar en las radios, a cantar en festivales. Y así iniciamos. ¿Cómo estuvo el apoyo de la familia por parte de mamá, papá? De parte de toda la familia teníamos el apoyo, sí. Muy bien, ellos nos acompañaban, nos ayudaban igual a ver los instrumentos, porque desde pequeños ya comenzamos a tocar una guitarra y tocábamos nosotros mismos. Una guitarra lo hizo usted, Ricardo. Sí. ¿Se acuerda usted cuál fue la primera canción que la interpretó? Es una canción que se llama Triste me voy, un San Triste Juanito. Triste me voy, es un San Juanito. Un San Juanito, ajá. Y en realidad se estaba yendo triste. Triste porque no sabíamos si nos iba a ir bien o mal, ¿no? Entonces en eso siempre, y cuando uno inicia más que todo, siempre dice, ahora ¿será que pueda? No me vaya a recelar ahí pequeño pues, y vaya a salir mal, ¿no? Entonces, ¿fue difícil aprender a tocar la guitarra al oído? ¿O estuve en alguna escuela o con alguien que entendía música? Yo tengo un hermano mayor que sabía tocar la guitarra y no sé, no se me hizo difícil. Yo creo que de pequeño uno como que coge más rápido las cosas, ¿no? Para aprender y no ¿Hubo se me hizo duro. ¿Hubo una ocasión en alguna melodía, en algún tema donde presentó dificultad al interpretarla en la guitarra? Sí, el pasillo Tú y Yo, que es un pasillo muy conocido. ¿Cuál era la dificultad? Las notas musicales, a la marcación. Pero usted también aprendió con notas. Claro, o simplemente con ese ritmo que tiene una melodía. Con notas. Con notas. Su hermano tenía conocimientos de partituras en este caso. ¿Se lee partituras? No sé partituras. No necesariamente partituras. No necesariamente, porque para eso sí ya toca ir al conservatorio y es un poquito más de preparación. Pero sí, las notas musicales, entonces más que todo se hacía difícil porque tenía un libro que tenía las notas para voz adulta, ¿no? Y un niño, entonces tenía que transportar la nota. Ustedes tenían una particularidad que fueron acompañados por toda su familia, pero también tuvieron ese pensamiento, ¿qué pasa? ¿Tendremos éxito? ¿No lo conseguiremos a ese éxito? Porque siempre se empieza de esa manera cualquier meta, cualquier objetivo. Y grabaron una de las canciones que titula Perro sin dueño, a ritmo de tonada. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Es una canción que lo teníamos desde niños así mismo, ¿no? Y siempre era el distintivo que teníamos de los hermanos González, que decían, entonces, ¿por qué no cantar esa canción? ¿A dónde íbamos? Siempre nos pedían. Decían, canten la canción con la que los hermanos González se distinguen. No sé por qué nos decían eso, pero bueno, ya sabíamos que era el perro sin dueño. Entonces, por eso llegó una ocasión que grabemos la canción también. ¿De quién la escucharon a esta canción? ¿De la abuela? Me parece, la abuela. Claro, escuchábamos a mi papá. Y como somos de la provincia de Bolívar, había una radio en Guayaquil, que es la radio Huancavilca, que mi papá siempre escuchaba noche y día, y en esa radio ponían esa canción. Escuchemos nosotros aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los hermanos González con Perros sin Dueño. Mujer adorada, no puedo vivir sin verte, me causaría la muerte si me niegas tu mirada. Vives en mi pensamiento desde que te conocí, no podré vivir sin ti, será mi vida un tormento, no podré vivir sin ti. Desde que te conocí, no podré vivir sin ti, será mi vida un tormento, no podré vivir sin ti, será mi vida un tormento. Parezco perro sin dueño, me estoy poniendo flaquito, parezco perro sin dueño. Estamos ya de regreso con nuestra serenata, y qué tal si con esta melodía logramos que ustedes no solamente nos abran las ventanas de su casa, sino también las puertas de su casa para recibir a esta gran serenata. Una serenata acostumbrada, Ricardo, siempre a escuchar en las noches mientras ya estamos descansando, pero aquí hemos cambiado. Mientras realizamos esas actividades, estamos compartiendo esta serenata con esos inicios que, como ustedes escuchan, desde pequeños empezaron a cantar, a tocar la guitarra y también ya estar en los escenarios. Ahora, Ricardo, ¿cuándo decidieron ustedes formar el dúo de los hermanos González ya para grabar sus canciones? Porque de lo que sé, ustedes ya tienen 6 volúmenes. Sí. En una ocasión, pues yo intentamos nosotros buscar un estudio de grabación donde podamos tener la debida ayuda, ¿no?, para poder grabar, porque antes costaba mucho. No es como ahora que hay estudios por todo lado, uno más barato que otro, ¿no? Antes costaba, si no tenía dinero no podía grabar. Entonces hubo una ocasión que nos pusimos de parte entre hermanos y vamos grabando, vamos haciendo, de tener por lo menos un CD, ¿no? Y lo hicimos. Y lo hicimos así, entonces poco a poco fuimos avanzando y después grabemos otro. Como grabamos primeramente uno de música así, pasillos, nos hacía falta un alegre, música nacional bailable, entonces fuimos así. ¿Cómo ha estado la aceptación de la gente, de su gente primeramente? Porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra, porque a veces resulta que hay otros lugares donde sí conocen el talento de los ecuatorianos. Verá, ¿para qué? Nosotros desde pequeños, cuando salíamos hacia las presentaciones, teníamos mucha aceptación. Siempre donde nosotros íbamos, en la propaganda que decían los hermanos González van a presentarse, había mucha gente que nos seguía. Entonces, ese tiempo no teníamos grabaciones, nada, pero nos pedían. Nos pagaban, decía, a ver cuánto nos cobran para grabar un cassette ese tiempo, en cassette, en grabadora nomás. Nos contrataban y grabábamos. ¿Eso significa que ustedes mismos tocan la guitarra y cantan? Sí, nosotros mismos. Ahora, yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a escuchar otra canción y al regresar queremos que nos comente cómo es la preparación, cuánto tiempo se dedican a ensayar los dos hermanos, en este caso, para ir a un escenario. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un pasillo, este lleva por título En Vano, de Carlos Calle. ¿Quién es Carlos Calle? ¿Ustedes le conocen o simplemente es un quiteño? Amigos, amigos. ¿Han tenido la oportunidad de relacionarse con él? Sí. Él mismo ha dicho, graben mis canciones, lo que quiero es que mi música no muera. Y hemos grabado. ¿Cuál es la particularidad de Carlos Calle? Es una persona muy humilde, muy amigo, porque él nos ve por ahí, aunque sea alzando la mano, pasa y va diciendo, qué bien que cantan mis canciones, y sigan adelante, no dejen que mis músicas terminen ahí. Y eso. Vamos nosotros a escuchar entonces En Vano. Thank you. Ya estamos de regreso en Florilegio Musical Ecuatoriano junto a los hermanos González, quienes el día de hoy pues comparten con ustedes esa serenata. Y Ricardo viene ya narrando, comentando toda esa trayectoria vivencial, y ahora es momento de que nos comente cuánto tiempo se dedican a ensayar, porque sin duda tienen otras actividades que realizar. Claro, si nosotros dedicamos, por decir, unas 5 horas a la semana. ¿Una diaria? Sí. Una diaria o le hacemos 2 así en el día, dependiendo cómo dispongamos de tiempo. ¿A qué otra actividad se dedican los hermanos González? Bueno, tenemos un pequeño negocio. Y entonces ahí le ocupamos el tiempo, ¿no? Porque la música lo hacemos lo más los fines de semana y el resto pues ocupamos en el negocio. Ahora, ¿y cómo está el apoyo familiar? De pronto la esposa dice, sí, quiero que continúen en esto, o ya no, porque siempre tienen que salir, no están aquí en casa. La típica, como dicen algunos artistas, que les toca vivir. Bueno, esposa no tengo. ¿Soltero? No tengo, me separé hace unos 10 años. Y por el momento pues solito. Entonces no hay quien moleste. No hay quien moleste, porque en esto de la música siempre hay problemas, como usted dice. Y dice, ya te vas con quién a estar por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, para evitar esas cosas, todavía no he pensado en tener nuevamente esposa. Sí, así es. ¿Y en el caso de Ramiro, también pasa en el negocio? Sí, él también. Él sí tiene su esposa. Y pues pasa ahí en el negocio también. ¿Cuál ha sido la satisfacción de ustedes como hermanos González estar en los escenarios y poder también llevar los pasacalles, los sanjuanitos, los vals, los boleros y todos los ritmos que ustedes saben interpretar? Sí, es bonito, ¿verdad? Porque la gente dice, qué bueno que ustedes interpreten esa música vieja porque nos hace recordar muchas cosas que vivimos, dice, y qué bueno escuchar esas canciones que pensamos que nunca íbamos a escuchar, porque nosotros siempre nos caracterizamos por hacer la música la que menos escucha. Y así, entonces llegamos más que toda la gente adulta, que es la que aprecia esta música. Hay una de las canciones, a propósito de decir canciones que quizá ya no se escuchan, que ustedes han grabado y que lleva por título La Ñapanguita. ¿Qué quiere decir La Ñapanguita? Esta tiene un ritmo tonada, ¿no? No, San Juanito. Ah, San Juanito. También sí, es sí. De Don Carlos Calle. Ah, también es de Carlos Calle. Yo tenía esa duda, ¿verdad? Y una vez que tuve la oportunidad de hablar con él, le digo, ¿qué significa esa palabra? Ñapanguita. Entonces él me dice, en ese tiempo se decía a una muchacha bonita, que era así un poquito gordita y bajita. Eso se le decía a la Ñapanguita. Por esa razón yo le hice esa canción. Dice, porque también he buscado en el diccionario y no hay esa palabra. Entonces digo, Ñapanguita. Entonces él me dice que es a una mujer pequeña. Una palabra muy cariñosa, Ñapanguita. Ñapanguita, para... sí, de cariño. Vamos a escuchar entonces la Ñapanguita a ritmo de San Juanito, creación de Carlos Calle. Tanto suspirar y olvidarla yo no puedo. tierra. Siendo dueño de su amor, me roba y esa flor, si mi Dios lo permitiera. Le escuchamos a usted decir durante esta participación que uno de los propósitos de ustedes es grabar canciones que ya muy poco se las escucha, que han sido parte de los repertorios de algunas décadas atrás. Pero, Ricardo, quisiera preguntarle, ¿qué pasa con lo contemporáneo, con canciones nuevas? ¿Han ustedes hecho creaciones? Sí tenemos creaciones nuevas. Lo que no nos gusta casi lo moderno mucho, porque si usted se ha dado cuenta, donde graba uno, graban muchos. Entonces, y no nos ha gustado ser uno más del montón, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, nos gusta siempre lo que no suena. Ajá. Entonces, por esa razón, nosotros buscamos en los discos negros que habían antes de su acetato y sacamos las canciones viejas. De todas estas canciones que han grabado en los 6 volúmenes, ¿ha habido alguna que tiene más aceptación, que siempre le solicitan en los conciertos? Sí, hay la canción esta de volumen 4, que es Vuelve junto a mí. Es una canción que lo cantaron las hermanas Mendoza Suasti. Este es un San Juanito, Ángel Serafín Pulgar. ¿Por qué cree que le solicita? Creo que por el ritmo también, porque es un poco alegre, ¿no? Y más que todo dicen por la letra, es un San Juanito y tiene sentimiento, entonces por esa razón siempre nos piden esa canción. Seguramente ustedes en casita también la están solicitando, así que vamos, Ricardo, en este instante a compartir esta canción, Vuelve junto a mí. Sin razón me niegas tu amor. Ricardo, usted mencionaba que también han escrito canciones. Les han puesto música. ¿Puede conversarnos algo de ello? Bueno, pues vamos a comprometerle a Ricardo, pues que nos haga llegar también esas canciones, porque justo ahora que era su espacio, pues no las han traído, pero quedan con ese compromiso de compartirlas con nosotros para que nuestros amigos oyentes puedan escucharlas en Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, encantado, estaremos por acá trayéndole ese CD, ya que es un CD que conforma solamente letras inéditas de los hermanos González. ¿Quién escribe de los dos, Ricardo o Ramiro? Ramiro. Ramiro es el poeta. Sí, él es el que... Yo escribo algo y digo, no me gusta esa letra, para grabarlo no. Pero él, en cambio, dice, no, yo... ¿Y qué ritmo le pone? Tenemos lo que es boleros, valsecitos, tenemos unos pasacalles y pasillos. Pasillos y pasacalles. Mm-mm. Vivencias que se dan en la vida cotidiana. Claro, sí, hay unas canciones dedicadas a nuestra mamá, que gracias a Dios todavía lo tenemos con vida. Y se llama una canción de amor verdadero, que no hay más amor verdadero que el de una madre. Y también tenemos a un amigo que era de Ramiro, que lo mataron. Y él sacó una canción dedicada para él. Eso significa que entonces ustedes no son hijos ingratos, como aquella canción que la grabaron en el volumen número 6, porque yo me voy a permitir en este instante compartirla con nuestros amigos oyentes. Este hijo ingrato es un pasacalle y lo vamos a escuchar junto al dúo de los hermanos González. Que con su pecho, hecho pedazos, amor, la vida les dio, que con su pecho echó pedazos de amor, la frivolidad les dio. Entramos nuevamente con los hermanos González y es momento de conocer también cuáles son esos propósitos que tienen ustedes ya para finalizar este año y comienzos del nuevo año 2014. Bueno, sí queremos, y estamos en ese proyecto ya de sacar un nuevo volumen con canciones para el fin de año, porque es una fecha muy especial y queremos dedicar así canciones para Navidad, por ejemplo, para los niños que necesitan de un juguete y muchas veces no lo pueden tener. Entonces estamos en eso, pues intentando nosotros crear nuestras propias inspiraciones para poder sacar un CD con esos motivos. ¿Ya para este año lo están para cocinando? Este año, sí, ajá, para este año. ¿Y hay algo más para después? Para después queremos grabar los carnavales. Como somos bolivarenses, todos los años grabamos diferentes carnavales, entonces también nos estamos preparando para eso. ¿Esos carnavales también añejos o los modernos? Porque escuché alguna vez unos muy picarescos, unos carnavales. No, nosotros el año pasado sacamos para todos los señores políticos. Así, coplitas que... ¿Escritas por ustedes mismos? Escritas por nosotros, sí. Eso sí escribimos nosotros. Eso también. ¿Y cómo les fue con esas coplas? Muy bien. Muy bien, nos promocionaron. ¿Tuvieron aceptación? Mucho, tuvimos bastante aceptación, sí. ¿Ustedes han salido a escenarios fuera del país? Sí. Hemos estado por Colombia y Perú. Colombia y Perú. Sí. También una aceptación muy buena. Claro, sí. Vemos los mensajes de los peruanos y siempre están enamorados de la música ecuatoriana. Sí. Más aceptación se tiene en Colombia, ¿verdad? Colombia. La gente colombiana como que es un poco más amante de la música nacional. Miren ustedes cómo es el trabajo de los artistas, de poder caminar por escenario y ver hay aceptación, no hay aceptación, qué les gusta, para en función de eso trabajar, ¿verdad? Sí. Y hay una de las canciones que lo han trabajado en estos materiales discográficos y lleva por título Calabozo de mis penas. Calabozo de mis penas. ¿Qué hay por ahí tras de ese calabozo? Esta canción es una canción muy antigua. Es un vals. Es un vals, sí. Es muy antigua esta canción y la letra habla así de la madrecita, que es la única que le visita cuando una persona cae presa, ¿no? Entonces se olvida. Y preso hasta en esas todo. Penas, no necesariamente en una cárcel, ¿no? Claro. Sino en esos estados en todo, depresivos. En todas las penas y cárceles que uno tiene en la vida, ¿no? Es la mamacita siempre que le acompaña, que está ahí, aunque sea, pues, llorando igual que uno, pero estás... Con el cariño, con la ternura y con el afecto. Así es. Esta canción, este vals, fue escrito por Washington Uribe. La compartimos a continuación. Por fin, lo estábamos buscando. Dese preso. No me lleven, por favor. Ha llegado el lunes y usted tenía que caer. Acompáñenos. El lunes por la mañana me tomaron prisionero. Llegaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido. ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido. Tu negativo. Hasta.